esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Pasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, en exclusiva aquí en Ágora Sol Radio desde Madrid y para todo el mundo, jazz de todas las épocas y de todos los estilos en este carnaval, que se acerca el carnaval, sí, ya va a llegar, de grandes artistas, de grandes grabaciones, de grandes instancias de la música centenaria. Hoy vamos a escuchar pocos temas, pero enormes en lo que uno podría denominar, tal vez, no sé si existe esta categoría, el gran formato, jazz en formato grande. Formato grande en algunos casos por la cantidad de músicos que intervienen y en otros, este es el caso también, por la duración de las obras. Vamos a comenzar con Duke Ellington, nuestro gran amigo de la casa Duke, en un año interesante, 1968. ¿Por qué interesante? Es uno de los años de la segunda mitad de los 60s, en los cuales Duke tuvo un subidón de creatividad, hay que decirlo. Es cierto que los grandes éxitos de los 30s y 40s ya habían quedado atrás y Duke había estado un poco olvidado por el gran público, hasta que en 1956 una famosa actuación con su correspondiente disco en el Festival de Newport lo devolvió al favor del público y de la crítica. Y nada, Duke Ellington no es que era solo un artefacto del pasado en 1968, ya tenía logros importantísimos y era sin ninguna duda uno de los grandes. Además de los temas para bailar o de las baladas o de los temas así muy famosos, populares del canon Ellington, también tenemos las obras de rango más grande, más extensas, por, como decíamos antes, participación, cantidad, número de músicos que participan y por la duración. Es el caso de esta música que vamos a escuchar ahora, que tiene otro punto interesante también. Esto proviene, el track que vamos a escuchar, de la colección privada de Duke Ellington. Sí, él, para este momento, además de la fama, tenía muchísimo dinero, entonces se podía permitir el lujo de llevar a su costosa, hay que decirlo, orquesta al estudio para grabaciones que no iban a ver la luz. Como decimos, eran su colección privada, donde él, nada, reunía trozos de composiciones en algunos casos, y en otros dejaba registrado por completo algún trabajo. Este es el caso de la Degas Suite. Degas Suite, pues estamos hablando del famoso pintor Degas, impresionista él. Esta música en realidad es interesante también porque viene inspirada por otro medio que es la pintura y está hecha para otro medio distinto también que es el cine. La Degas Suite iba a ser, sí, la banda de sonido de una película dedicada a mostrar trabajos de Degas y de otros pintores impresionistas y postimpresionistas, con un tema particular que es las carreras de caballos, sí, el mundo hípico. Un productor, Sam Shaw, tuvo esta idea de hacer esta película, este largo mostrando los distintos cuadros con música de Duke Ellington, que para la ocasión entonces compuso una serie de piezas que luego unió por la magia de la grabación en el estudio, sí. Entonces vamos a escuchar aquí a la orquesta en distintas partes. Estos serían los trozos de la suite: una introducción, carrera, más carrera, tres piano pastels, dos improvisaciones que en realidad no son tal, pero llevan ese nombre, un soneto, distintas formas del canon musical clásico y jazzístico también. Todo esto unido en la obra larga de Degas Suite, grabado en diciembre de 1968, uno de los tracks. Todo lo demás está hecho el 6 de noviembre de 1968. Vamos a escuchar a Duke Ellington al piano y la dirección, por supuesto, y un grupo pequeño, es la orquesta al pequeño, pero no dejan de ser muchos. Willie Cook a la trompeta, Chuck Connors al trombón bajo, Johnny Hodges toca el saxo alto, Russell Procope toca saxo alto y clarinete, Paul González y Harold Ashby, saxos tenores, Harry Carney, saxo barítono. Originalmente esto era solo para los saxos y luego agregó el trombón y la trompeta. El grupo se completa con Jeff Castleman al contrabajo y Rufus Jones a la batería. Vamos entonces con los completos 27 minutos 24 segundos de la The Gas Suite, la música para la película que finalmente no fue jamás, lamentablemente, pero nos queda la música. Duke Ellington y sus grabaciones privadas de 1968 de The Gas Suite, Jazz en tiempo de jazz. Duke Ellington en 1968, grabaciones de noviembre y diciembre 1968, realizadas privadamente, o sea, sí, la orquesta Ellington, su composición, grabados solo para que Ellington se quedara con estas cintas, que lamentablemente no fueron finalmente utilizadas para la película, que no fue sobre estas pinturas de impresionistas y postimpresionistas sobre temas hípicos de carreras, específicamente el tema de carreras hípicas. De Degas Suite, de Degas Suite, composición de Duke Ellington. En realidad, composición, son varias composiciones, como pudimos escuchar, estos diversos trozos, mostrando las grandezas de la orquesta Ellington, aquí en versión reducida, cuatro saxos, bueno, en realidad son cinco, ¿no? Harry Carney al barítono, Hal Ashby y Paul González a los tenores, Russell Procope y Johnny Hodges a los saxos altos, acompañados por una trompeta, Willie Cook y un trombón bajo, Chuck Connors, completando el grupo entonces con Jeff Castleman al contrabajo y Rufus Jones a la batería. Duke Ellington, por supuesto, al piano. Y nada, este The Gas Suite llega a nosotros a través de una edición realizada hace ya ahora 30 años, pero que en su momento supuso una novedad para los maniáticos Ellington con esta nueva música. Hay varios volúmenes de esto, lamentablemente tenemos este solo, pero hay varios volúmenes de esta música que nada, fue grabada para no ver la luz y finalmente aquí está. Esto es Tiempo de Jazz, estamos escuchando jazz de todas las épocas, de grandes artistas, siempre que podemos. En este caso, en este programa, no es que sea un especial de, pero bueno, nada, tenemos muchos temas de estos de larga duración. Hablábamos antes del formato largo que pueden privilegiar algunos en general o en algunas obras en particular, algunos artistas. Y ahora vamos a escuchar a un artista que ciertamente también tuvo su disco de formato largo y más en el futuro. Y aquí va a ser una cosa intermedia. Estamos hablando de Ornette Coleman, que fallecido hace relativamente poco. Dejó una marca indeleble en el jazz, amplió los horizontes de todo lo posible y nada, fue la inspiración para tantos. Ornette Coleman, con grabaciones realmente destacables, hay que decirlo, que forman parte del canon así histórico del jazz, de los clásicos, también hay otra cosa en Ornette que son, bueno, hay que decirlo, sus composiciones, grabaciones, composiciones, pero hay algo más, y que es por aquello por lo que estaba Ornette Coleman, ¿no? Que es la libertad y la creación menos limitada que lo que se conocía hasta entonces. No que no se hubiesen hecho grandes cosas con las limitaciones previas, pero Ornette mostró una nueva ventana, un horizonte nuevo hacia el que dirigirse para lograr una música que hasta ese momento era inédita y conocida como free jazz. Vamos a escuchar el track que abre el disco Ornette. Así, Ornette con signo de admiración. Ese es el nombre, el título del álbum de Ornette Coleman, su quinto álbum para Atlantic, su séptimo álbum en general de toda su carrera. Y aquí Ornette viene directamente del gran experimento, un experimento feliz, habría que decir, llamado Free Jazz, ¿sí? Que también nos remite a el tema de la gran formación, doble cuarteto, o sea, ocho músicos y una obra de una duración de media hora, un poco más, casi 40 minutos aproximadamente, ininterrumpida. Eso mostraba un poco la visión y el alcance de Ornette Coleman en el formato grande. Aquí lo que tenemos es el cuarteto de Ornette con un invitado, más que invitado, es un reemplazo, ya ahora vamos a hablar de esto. Decíamos, tenemos el cuarteto solo y no el doble cuarteto de free jazz de Ornette Coleman inmediatamente después de haber grabado el free jazz. Esto es 1961, la fecha de la grabación, 31 de enero. El disco recién salió casi un año después, un poco más, febrero del 62. Pero, como decíamos, esta es la música que continúa en el orden cronológico la carrera de Ornette al cabo de Free Jazz. Lo que tenemos aquí es el cuarteto de Ornette con Don Cherry a la corneta, con Ed Blackwell a la batería, sus miembros habituales en este momento, pero con un cambio. En vez de Charlie Haden, que se fue temporalmente, luego volvería con Ornette para otras empresas, en vez de Charlie Haden está Scott LaFaro, que ya había participado en el Free Jazz de Ornette, pero también tocaba en el trío de Bill Evans. Esto es muy interesante, ¿no? El espectro, la amplitud del espectro de un músico como, por ejemplo, Scott LaFaro, tocando en el mismo año, en la misma época, con Bill Evans y con Ornette Coleman. El tema entonces que nos va a ocupar ahora es el que abre el álbum y se llama WRU. Esto viene por Wit and Its Relation to the Unconscious, que en castellano se traduce como El chiste y su relación con el inconsciente, uno de los textos clásicos ya, por supuesto, del famoso psicoanalista Sigmund Freud. Y nada, las cosas de Ornette, ¿por qué le puso este título? Habría que leer la letra pequeña de las liner notes. Mientras tanto, vamos con la música, formato grande, 16 minutos 25, amplio espacio para los solos de los cuatro. Esto es Ornette Coleman Quartet, la composición WRU, esto es Tiempo de Jazz. We'll be right back.

Cuarteto de Ornette Coleman, Ornette Coleman al saxo alto, Don Cherry, corregimos, a la trompeta de bolsillo, Scott Lafaro al contrabajo en esta edición y Ed Blackwell a la batería. El tema WRU, composición de Ornette, en los cánones clásicos de Ornette, lo que ahora es un clásico Ornette de la época Atlantic en comienzos de los 60s, Ornette Coleman en 1961, publicado en el 62, música de acción, música de vanguardia. De vanguardia para siempre. Este es el jazz moderno, aunque como dice Winton, vamos a rescatar algo de Winton, todo el jazz es moderno. Y esto es Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio para vosotros, jazz de todas las épocas y de todos los estilos. Hoy con dos o tres temas, así, o cuatro tal vez, de larga duración. Vamos ahora a otro larga duración, pero del año 2000, así, exactamente del año 2000, ese es el año de la grabación de este Witness, ese es el nombre del álbum de Dave Douglas, gran trompeta Dave Douglas, gran conceptualista también, si se puede decir, con su multitud de proyectos en todas las direcciones, no sé, trío de guitarra, bajo, de guitarra, trompeta y batería en el estilo balcánico o en los comienzos, hace en realidad este año 25 años del debut como solista en disco de Dave Douglas con su grupo, con cuerdas, con cello, con violín, con trabajo, batería y él en la trompeta. Realmente no alcanza el tiempo para meter todos sus proyectos en pocos segundos o en un minuto siquiera. Dave Douglas, creativo sin ninguna duda, una trompeta que, bueno, algunos podrán acusar de poco soul. Yo pienso que tiene más soul que otros que andan por ahí, sí. Lo que pasa es que a veces, claro, tienen toque intelectual, un poco blanco, dirán algunos, así, los más racistas, pero Dave Douglas es una de las personas, y además, por si fuera poco, su tarea como líder de bandas, como compositor y como mentor así de otros y de ideas así en general, está su trabajo con grandes ya más que establecidos, por ejemplo John Zorn y la participación de Dave en el Masada Quartet del John Zorn. Así que nada, Dave Douglas, un grande sin ninguna duda. Hace poco lo tuvimos aquí en Madrid en el quinteto con con Chris Doxas, incluyendo a Steve Swallow, y de invitada especial a Carla Bley. Dave Douglas se codea con los grandes, porque él también es uno de ellos. Lo tenemos acá entonces en esta grabación de 2000 para el disco Witness. Witness es un disco en el que Dave muestra su apego, su solidaridad con diversas causas a las que creo que todos la gente está por ello, ¿no? Que estamos hablando de diferencias sociales, guerras en general en el mundo, violencias en general también. Situaciones en las que Dave Douglas entiende que es necesario actuar, aunque sea solo él como artista, señalando aquello sobre lo que debemos actuar. Eso es importante también. Y entonces Dave en este disco hace una serie de temas en las cuales va sobre determinados temas que son de índole pública, sí, y que requieren solución extremadamente rápida por parte de los que están a cargo. Pero también en este Witness, así que es muy, muy de confrontación, en algún sentido, hay espacio para la literatura. La literatura de Najib Mahfouz, gran escritor egipcio, novelista, premio Nobel incluso, a quien le importe, fallecido más o menos recientemente. Najib Mahfouz, desde su Egipto natal y a través de sus novelas, logró hacer un retrato muy... ¿cómo decirlo? Muy vívido de los problemas que aquejan a la parte más popular, por decir así, de la población en Egipto, y lo cual se traduce, por supuesto, a todo el mundo. Pinta tu aldea, ya se sabe, ¿no? Y pintarás el universo entero. Entonces, Dave Douglas hace aquí un homenaje a Najib Mahfouz a través de esta composición que se llama justamente Mahfouz, ¿sí? Ese es el nombre de este tema, y que en este disco, lleno de invitados, además de la banda básica de Dave Douglas, aquí están todos. Todo el personal del disco aparece en esta composición. Dave Douglas toca la trompeta, también procesa su trompeta y también utiliza la radio. En este tema hay algunas voces, pero ahora vamos a hablar de eso. No sé si es la radio, pero nada. Dave Douglas en sus instrumentos, en el instrumento principal, la trompeta. Chris Speed al clarinete y el saxo tenor. Joe Daly a la tuba. Mark Feldman al violín. Eric Friedlander al cello. Drew Grass al contrabajo. Estamos hablando aquí de la crema de los improvisadores jazz y más allá del jazz de Nueva York. Brian Carrot toca vibráfono, marimba o glockenspiel. Michael Sarin toca la batería y Cue Mori toca la percusión electrónica. Ese es el grupo principal del disco, y aquí están aumentados por Joshua Roseman al trombón, por Yuka Onda, del famoso dúo Chivo Mato y ex mujer de John Lennon, Yuka Onda al sampler y en voz, diciendo algunas líneas de distintas obras de Najib Mahfouz, nada más y nada menos que Tom Waits. Así que lo que vamos a tener aquí es jazz. Esto es el nombre del jazz, pero va un poco más allá del jazz. Esto es art music, esto es una experiencia casi cinematográfica, uno podría decir, solo que es solo la música. Dave Douglas y su gran conjunto en el año 2000 haciendo Mahfouz, su composición larga, es larga de verdad, 23:48, pero os invitamos a sumergiros en este universo sonoro tan particular. Dave Douglas en Tiempo de Jazz. Past it now is, we believe, his own past when it is replaced by another present. Nevertheless, let us stop and reflect for a moment. Thank you. Sense of Dave Douglas al comando de su gran grupo, gran en todos los sentidos, son muchos y además son grandes intérpretes. Dave Douglas y su composición, Mahfuz, dedicada a Najib Mahfuz, el escritor egipcio que, de acuerdo con el tono general de este disco de Dave Douglas, que se llama Witness, avanza sobre temas de importancia social extrema. Dave Douglas a la trompeta con Chris Speed al clarinete y el saxo tenor, Joe Daly a la tuba, Mark Feldman al violín, Eric Friedlander al cello, Drew Gress al contrabajo, Brian Carrot al marimba, vibráfono, creo que hay vibráfono y glockenspiel, y Michael Sarin a la batería y Kue Mori, percusión electrónica, todos ellos juntos con Josh Roseman al trombón, Yuka Onda al sampler y la voz cavernosa, profunda, misteriosa de Tom Waits. Grabado en diciembre del año 2000, esta música vio la luz en 2001, Dave Douglas, creativo forever, aquí en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz exclusivamente en Agora Sol Radio, escuchando jazz de todo tipo y jazz de exploración en distintos niveles, ¿sí? De algún modo Duke hizo lo suyo, Ornette Coleman tal vez exploró más. ¿Qué decir de este Dave Douglas, cuya música tenía por partes iguales jazz y jazz de vanguardia en realidad, y también algo de música de cámara clásico contemporánea, ¿sí? Cabría decir todo eso. Y ahora vamos con otro tipo de experimentación en la década o los años especialmente fértiles para el oficio de ser creativo en la música. Estamos hablando de finales de los 60s, principios de los 70s, y esta música que vamos a escuchar ahora abarca las dos instancias. Fue grabada en 1969 y publicada recién en 1970. Estamos hablando de otra música interpretada por uno de los amigos de la casa habitual, Miles Davis. En 1969, Miles en el 69 ya había hecho todo, había tocado, no sé, con Charlie Parker. O sea, fue discípulo de Charlie Parker, luego un par junto a Charlie Parker. Fue mentor de John Coltrane, o de Bill Evans, o de Cannonball Adderley. La lista es interminable de los músicos que pasaron por la banda de Miles, y justamente ahí está su grandeza como, digamos, band leader, como se dice en inglés, como líder de bandas, como formador de grupos, y es saber detectar calidad, saber detectar a los grandes creadores en cada momento, jóvenes en su mayoría en el momento de ser encontrados por Miles, e incorporarlos a su sonido, y no solo para dictarles qué hacer, muy por el contrario, para que ellos, a través de su nueva y joven creatividad, le dieran a Miles un impulso nuevo, lo retroalimentaran con sus ideas nuevas. Eso es lo que quiere todo músico que se precie de ser músico de bien. Miles Davis era uno de ellos, y para 1969, habiendo hecho todo el bop, el bebop, el hard bop, el post bop y demás, y la música modal, por cierto, entró en la electricidad y en el terreno poco explorado por entonces por los yaceros del rock. No es que vayamos a escuchar ahora un rock de rock, hay ritmos de rock, hay una implicancia de rock, pero esto básicamente es jazz, bueno, como decían en la época, jazz rock. Esta es una de las biblias del jazz rock. Después de Ines Allen Tway, en febrero del 69, Miles grabó este Beaches Brew en agosto 69, un año muy particular de mucha acción, indudablemente. Esta música grabada específicamente el 21 de agosto del 69, lo que vamos a escuchar ahora, fue editada recién el 30 de marzo de 1970 y nada, se convirtió en grandes ventas de Miles, con sus primeros 500.000 álbumes en el primer año de editado, un Grammy a mejor interpretación por grupo grande de jazz. Y nada, aquí está la música para que decidáis por vosotros mismos qué os parece. Miles Davis con un supergrupo, incluyendo a los siguientes: Wayne Shorter al saxo soprano, Benny Maupin al clarinete bajo, tres pianos eléctricos a la izquierda, si estáis escuchando en estéreo, Joseph Zawinul, al centro Larry Young y a la derecha Chick Corea, sí, todos juntos el mismo día, en el mismo lugar. John McLaughlin toca la guitarra eléctrica, Harvey Brooks toca el bajo Fender eléctrico y Dave Holland toca el contrabajo. A las baterías, Lenny White al canal izquierdo, Jack DeJohnette al canal derecho, parece una broma, ¿no? Todos juntos, de verdad. Don Alias, o Alias, sí, como uno diría, a las congas, y Juma Santos, que aquí aparece como Jim Riley, a la percusión, el shaker y demás. Este es todo el grupo, son un montón, así que seguimos con el gran formato, muchos músicos a lo largo de 20 minutos, prácticamente, de este Pharaoh's Dance, la danza del faraón, título inquietante, la danza del faraón, composición de piano eléctrico a la izquierda, que es el que lleva bastante todo, Joseph Zawinul, que luego haría el Weather Report y demás. Así que nada, vamos aquí entonces con Miles Davis y su imposible trompeta. Ahí son los años de acción de Miles a la trompeta. Producción de Tío Macero, esto hay que decirlo, Tío Macero a la producción, y el gran grupo de Miles con las estrellas del futuro jazz rock en esta composición del álbum Beaches Brew, Pharaoh's Dance, la danza del faraón, fusión en 1969 con Miles Davis en tiempo de jazz. Thank you. clásicos del jazz y del jazz rock. En este caso, en esta ocasión con Miles Davis. Miles Davis y la composición de Joseph Zawinul, Pharaoh's Dance, la danza del faraón, grabación de 1969, editada en el famosísimo y, considerando la música, increíblemente vendido, Beaches Brew. Escuchamos, estos hay que decirlos porque se lo merecen, sí, Miles a la trompeta, Wayne Shorter al saxo soprano, Benny Maupin al clarinete bajo, Zawinul, como dijimos, al piano eléctrico y la composición, canal izquierdo, Larry Young al centro, Chick Corea al canal derecho, todos en el piano Fender Rhodes, John McLachlan, guitarra eléctrica, dos bajos, uno acústico, Dave Holland, el otro eléctrico, Harvey Brooks, Lenny White a la batería a la izquierda, Jack DeJohnette a la batería a la derecha, Don Alias a las congas y Juma Santos en el resto de la percusión. Esto es un clásico para todos los tiempos, en su momento no fue comprendido, como pasa en general, pero nada, ahora se considera que, en realidad, yo no sé si es la obra maestra. Acá lo que gana es la intención, un poco como lo que hablábamos de Ornette, ¿no? Beaches Brew es un gran disco, tal vez sí, no sé, qué sé yo. Pero hay algo más y es la búsqueda que trasunta esta música que creo que al día de hoy resulta increíble y muy actual. Sí, esto es Tiempo de Jazz, esto es Agora Sol Radio y vamos al final de nuestro mix número 35. Escuchamos artistas en grabaciones entre 1961. Ese fue Ornette, y lo que llega ahora, que es Craig Taborn en 2016, publicado en 2017. Craig Taborn, gran teclista, y hay que decir así, de verdad, teclista, porque claro, hace mucho al piano, tiene disco de trío de piano, participación en piano con muchísimos, ¿sí? Desde Susie Barra, gran percusionista americano-filipina, hasta Roscoe Mitchell, que viene del AACM y el Art Ensemble of Chicago, y es onda de los Super Free desde Chicago. Craig Taborn participa en todo. Craig Taborn está en teclados en Inner Zone Orchestra. ¿Sí? Inner Zone Orchestra es uno de los proyectos de electrónica interesantes de fines de los 90s y Craig Taborn también participa en eso. El espectro es amplio, ¿sí? Piano y también teclados eléctricos y electrónicos. Todo eso interpreta Craig Taborn hace ya muchísimos años, no tiene 50 aún, y lleva más de 25 trabajando con un gran espectro de artistas. Pero también hace lo suyo solo, y lo que vamos a escuchar ahora es no el último, es uno de los últimos, es un próximo, bueno, en realidad ya salió, pero no vamos a hablar de eso para no hacernos un lío. Este es el anteúltimo disco de Craig Taborn, se llama Daylight Ghosts. Escuchamos ya alguna música de este CD hace algunos meses y volvemos con más acción. Craig Taborn y su particular manera de entender el jazz, jazz con un poco de rock, con un poco de progresivo, dicen algunos, ¿por qué no? Nada, las composiciones de Craig Taborn, por un lado, y su saber hacer y el de sus compañeros conforman un todo irresistible. Vamos entonces con Ancient es el nombre del tema, sí, antiguo, uno podría traducirlo, ¿no? Ancient, antiguo, grabación, como dijimos, del año 2016, ¿sí? Aquí tenemos mayo 2016, para más exactitud, en Nueva York. Aquí tenemos a Craig Taborn al piano y los electrónicos, acompañado por Chris Speed, que lo escuchamos ya con Dave Douglas hace un rato, nuevamente al tenor sax o al clarinet, depende de lo que corresponda. Chris Lightcap toca contrabajo o bajo eléctrico, y Dave King, el mismísimo Dave King del Bad Plus, toca batería y percusión electrónica también, si cabe. Básicamente este es el grupo, un cuarteto, y esta música viene producida por Manfred Eicher, el famoso productor del sello ECM, con lo cual la música tiene esa pátina, ese reverb particular del sello y ese tono así, no casi diría melancólico, pero luego las cosas van a más acción en estos solos, el tema más corto de la sesión, 8 minutos 12 solamente, de este Ancient de Craig Taborn en su trabajo Daylight Ghosts. Craig Taborn, teclista actual, muy actual del jazz, en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Craig Taborn y su magnífico grupo de acompañamiento, Chris Speed al saxo tenor, Chris Lightcap al contrabajo, Dave King a la batería, Craig Taborn piano y electrónica, y su particular composición de tema Ancient, y nada, esta, la composición modular de Craig Taborn, ¿sí? Estos pequeños motivos que luego se repiten y crecen y llegan a estas cimas como la que acabamos de escuchar. Craig Taborn, publicado en 2017 su anteúltimo disco Daylight Ghosts, y así se termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos, siempre aquí con vosotros en Ágora Sol Radio. Os esperamos en una próxima emisión. Chao. Esto fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, con la operación de César Pradíez y la selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.